Selections by DJ Paul. Metro Late Night. 0 a 2 a.m. Se enciende la noche. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Se despierta. Selections by DJ Paul. Hashtag Metro Late Night. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. by DJ Paul. Metro Late Night. Sábados de 0 a 2 a.m. Se enciende la noche. @DJ Paul Oficial. Sábados a la medianoche. Ignite your night. It's Miller time. Selections by DJ Paul. Metro 95.1. Sonido urbano. Invita Miller Genuine Draft. La única cerveza 4 veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Motivación es acción. Impulsa nuevas ideas. Diversidad. Expresate. Son parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 2 a.m. estás escuchando Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Basta de todo. Bobby Flores, ¿dónde quedó tu rock? Imagino que en tu casa por ahí no escuchas tanto rock, hace bastante. No, no, el rock ha dejado de ser el centro de mi vida ya hace 20 años. También hubo muchas bandas inspiradas a Los Redondos. Me encantaría que salgan 10 guitarristas que compongan como Sky y que toquen como Sky, que está bastante relegado. Al Indio se lo podré imitar, pero a Sky no. Basta de todo. Matías Martín, Cabito y Diego Ripoll. Lunes a viernes de 2 a 6 p.m. Basta de todo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Fin. Espacio publicitario. Hasta las 2. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro invita Miller Genuine Draft. La única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. DJ Paul Oficial. Thank you. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Thank you.